بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Esta es la escritura exenta de dudas como dirección para los temerosos de Dios. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Los temerosos de Dios que creen en lo oculto hacen la sala y dan limosna de lo que les hemos proveído. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Los temerosos de Dios, que creen en lo que se te ha revelado a ti y antes de ti, y están convencidos de la otra vida. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Esos son los dirigidos por su Señor y esos los que prosperarán. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Da lo mismo que adviertas o no a los infieles, no creen. Dios ha sellado sus corazones y oídos. Una venda cubre sus ojos y tendrán un castigo terrible. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Hay entre los hombres quienes dicen, creemos en Dios y en el último día, pero no creen. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Tratan de engañar a Dios y a los que creen, pero sin darse cuenta, solo se engañan a sí mismos. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sus corazones están enfermos y Dios les ha agravado su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por haber mentido. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Cuando se les dice, no corrompáis en la tierra, dicen, pero si somos reformadores. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ¿No son ellos en realidad los corruptores? Pero no se dan cuenta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Cuando se les dice, creed como creen los demás, dicen, ¿es que vamos a creer como creen los tontos? ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Son ellos los tontos, pero no lo saben. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Cuando encuentran a quienes creen dicen creemos, pero cuando están a solas con sus demonios dicen estamos con vosotros, era solo una broma. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Dios les devolverá la broma y les dejará que persistan en su rebeldía, errando ciegos. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Esos son los que han trocado la dirección por el extravío. Por eso, su negocio no ha resultado lucrativo y no han sido bien dirigidos. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Son como uno que alumbra un fuego. En cuanto éste ilumina lo que le rodea, Dios se le lleva a la luz y les deja en tinieblas. No ven. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Son sordos, mudos, ciegos, no se convierten. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. O como si viniera del cielo una nube borrascosa cargada de tinieblas, truenos y relámpagos. Se ponen los dedos en los oídos contra el rayo por temor a la muerte. Pero Dios cerca a los infieles. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. El relámpago les arrebata casi la vista. Cuando les ilumina, caminan a su luz, pero cuando les oscurece, se detienen. Si Dios hubiera querido, les habría quitado el oído y la vista. Dios es omnipotente. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hombres, servid a vuestro Señor que os ha creado a vosotros y a quienes os precedieron. Quizás así tengáis temor de Él. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Os ha hecho de la tierra lecho y del cielo edificio. Ha hecho bajar agua del cielo mediante la cual ha sacado frutos para sustentaros. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. No atribuyáis iguales a Dios a sabiendas. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Si dudáis de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traed una sura semejante, y si es verdad lo que decís, llamad a vuestros testigos en lugar de llamar a Dios. Pero si no lo hacéis, y nunca podréis hacerlo, guardaos del fuego cuyo combustible lo constituyen hombres y piedras, y que ha sido preparado para los infieles. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Anuncia la buena nueva a quienes creen y obran bien. Tendrán jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Siempre que se les dé como sustento algún fruto de ellos, dirán: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Dirán: esto es igual que lo que se nos ha dado antes, pero se les dará solo algo parecido. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Tendrán esposas purificadas y estarán allí eternamente. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Dios no se avergüenza de proponer la parábola que sea, aunque se trate de un mosquito. Los que creen saben que es la verdad, que viene de su Señor. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. En cuanto a los que no creen, dicen: ¿qué es lo que se propone Dios con esta parábola? يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Así extravía él a muchos y así también dirige a muchos. وما يضل به إلا الفاسقين. Pero no extravía así, sino a los perversos. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Quienes violan la alianza con Dios después de haberla concluido, cortan los lazos que Dios ha ordenado mantener y corrompen en la tierra. Esos son los que pierden. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ¿Cómo podéis no creer en Dios, siendo así que os dio la vida cuando aún no existíais, que os hará morir y os volverá a la vida, después de lo cual seréis devueltos a Él? وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Él es quien creó para vosotros cuanto hay en la tierra, y subió al cielo e hizo de él siete cielos. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Es omnisciente.